Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. No tengo nada y tengo todo. ¿No tuviste ni la delicadeza de... Buenas. Hola. ¿No tuviste ni la delicadeza de... Parece que estamos en Meet, pero nada. ¿Te diste cuenta que está fallando mi micrófono, no? Hola. ¿Vos ahí me escuchás bien? Sí. Pero recién no me escuchabas bien. No, sí, se te escuchaba. Solo que hubo unas interrupciones que parecía que estábamos en Meet. Habla, a ver. Hola. Hola. Hola, amigo, ¿todo bien? Me estoy poniendo mal con todo esto ya. Cada vez empezamos peor. Pero damos buenos programas. Sí. Después. Hoy es un problema. La gente por ahí escucha los primeros 3 minutos y dice, che, bro, son dos tarados. Vamos a cambiar de radio, dicen. Sí. Y las notas estaban buenas, la verdad. Quédense porque el programa está bueno. No... La verdad, no es lo más esperanzador del mundo. No. Sobre todo el programa de hoy. Pero en contenido está bueno porque también buscamos hablar de algunos temas que en los medios tradicionales no se están tocando. Uh-huh. Y queremos dar a conocer algunos conflictos. Mientras a nivel nacional... Se habla del DNU, del mega DNU y de la ley ómnibus en la ciudad de Buenos Aires. Sigue habiendo despidos, sigue habiendo conflictos. La verdad que creo que a Jorge Macri se le está haciendo bastante simple en ese sentido tomar estas decisiones nefastas mientras el foco está en otro lado, ¿no? Como que Jorge Macri debe decir... Qué fácil ser un gobierno de derecha cuando el gobierno nacional es de ultraderecha, ¿no? Porque es como... es una... ¿Qué me van a decir? Esto es mejor que Vicente López debe estar diciendo. Claro. Vamos a estar charlando de... Básicamente el programa va a ser sobre despidos. Sí. Es lo que está pasando a nivel nacional y es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Un poco tapado por todo lo que sucede en el país en general. Lo venimos tomando desde la semana pasada, ¿no? Se ve que es como una especie de sí, serie. Desde que, empezaron, en realidad. Sí. Pero bueno, la semana pasada en nuestro programa hablamos de los despidos en la línea 137 de Nación. Sí. Y hoy vamos a hablar con compañeras que fueron despedidas de la línea 144 de la ciudad de Buenos Aires de violencia sexual. De violencia de género. Uh-huh. Es una línea gratuita que atiende a víctimas de violencia de género, la 144, que tuvo despidos y que además, ¿no?, de peligrar, por supuesto, los puestos de laburo, peligra el desfinanciamiento de una herramienta tan importante como una línea gratuita que sirve para orientar, que sirve para denunciar, que sirve para acompañar. Uh-huh. La verdad que es una de las herramientas tan necesarias que tenemos aquí y que está corriendo peligro, además de los puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y otra vez vale decir que es algo que creo que no pasaba hace un tiempo, que es que por segunda semana las compañeras nos piden que no demos los nombres de quienes hablan en estas entrevistas, porque son víctimas de una persecución, porque, bueno, en este caso ya han sido despedidas y bueno, quieren cuidar su identidad Y es triste, es grave también, ¿no? Pensar que bueno, nada, las personas no estamos pudiendo tener la libertad de hablar desde quién somos en un gobierno que se suponía iba a ser el de la libertad. Bueno, se viene difícil, se vienen difíciles estos tiempos, ya están siendo difíciles. Y como decíamos, un programa sobre despidos. Sobre despidos en la ciudad puntualmente, porque también vamos a estar hablando con gente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso con Romina Pichirilo. Ella es secretaria de comunicación de AT Capital y es la referente del Consejo, justamente, donde también hubo despidos en el estado. La verdad, han habido muchísimos despidos y hay un montón de incertidumbre, porque quienes no fueron despedidos o despedidas están también muchas veces en la incertidumbre de esto que decimos siempre, de el Estado como primer precarizador, ¿no? Uh-huh. La verdad que es insólito que haya tantas personas en calidad de contratadas con contratos que son de unos meses y con la obligación, ¿no?, de después de un tiempo de ser pasados a planta, al menos a planta provisoria, pero que en general hay gente que pasa muchísimos años de su trabajo siendo contratado o contratada, y que cuando aparece un gobierno como este, tiene la facilidad mucho más, es muchísimo más fácil volarlos de un plumazo. Así que, bueno, allí están todos los riesgos y todas las preocupaciones que nos traen las compañeras en el programa de hoy. Vamos. Sí, pensaba además del miedo de que te despidan, el tener que ver que despiden a tus compañeros o tus compañeras, que es muy triste también, ¿no? Me imagino ver, decir, bueno, yo me quedo acá laburando, vos tenés que salir a buscarte un laburo, qué injusto, ¿no? Y obviamente son compañeras que se organizan, por lo tanto son compañeras que piensan en el otro, en la otra. Y debe ser tremendo también ver cómo algunas personas se quedan sin laburo. El 30 de diciembre, esto lo repetimos, también pasó con la charla que tuvimos la semana pasada, gente que quedó despedida el 30 de diciembre, que ni siquiera les avisaron en persona, sino que se tuvieron que anoticiar por terceros. La verdad que es triste, muy, muy triste. Sí, sí, sí, es tremendo. Y bueno, a 20 días de asumido el gobierno de Milei en ese caso, y el gobierno de la ciudad también haciendo lo suyo para acompañar estas medidas de siempre, ¿no? Que la verdad, lamentablemente, es más de lo mismo y es lo que sabíamos que se podía venir. Ahora queda bancarla e intentar que dejen de echar gente y que puedan reincorporar a quienes han sido echados en el mejor de los casos. Pero bueno, vamos a conocer en un ratito nada más cuáles son también, más allá de las personas que han sido despedidas, cuáles son los riesgos de que estos espacios sean vaciados, ¿no? Uh-huh. Como tantas cosas en el Estado y en este caso puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Te propongo, Juli, intentar levantar un cachito el arranque de este programa. A ver cómo hacemos. Con esa. ¿Está todo el mundo subido todavía, Taylor? ¿O ya se bajó un poquito la espuma? La Reta estaba muy subido, me acuerdo. No. ¿Te acordás? Bueno. ¿Por qué lo llamamos, no? Basta. Vuelve La Reta, igual te extrañamos. No, jamás igual. No lo extrañamos. Good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, intentamos levantar un poquito las cosas con ese tema. No creo que lo hayamos logrado, porque, como decíamos, es un programa, es un momento difícil, no solamente el programa de hoy, sino en general. Venimos dando cuenta de esto hace tiempo y nos encontramos con que, bueno, nosotros aquí en este programa, como saben quienes nos escuchan, en general intentamos también siempre traer algún contenido, por supuesto, siempre ligado a las luchas, ¿no? Pero algún contenido musical, algún contenido más cultural. Y en este último tiempo, bueno, atacan la cultura, atacan todo, desde todos los frentes, y estamos intentando dar cuenta también de eso. Así que se vienen programas duros como el momento que estamos viviendo. Y como decíamos, hoy estamos llevando adelante un programa que está prácticamente ligado completo a los despidos, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a recibir ahora a Romina Pichirillo. Ella es secretaria de comunicación de AT Capital y es referenta del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, donde también, por supuesto, hubo despidos, mientras, como decíamos, el foco está un poco corrido en este caso. En general está puesto en la ciudad de Buenos Aires, en este caso está un poco corrido porque lo que se está discutiendo en general es el mega DNU y la ley Omnibus. Vamos a recibir de Romina. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero, me acompaña mi compañero Julián Bubié. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Pedro, Julián? Gracias por llamarme. Bien, gracias a vos por atendernos. Bueno, como decíamos, es una situación complicada, ¿no? Y nos interesa que nos cuentes, en principio, porque sabemos que el gobierno porteño, tanto como el nacional también, se toma con mucha liviandad los despidos, y detrás de eso no hay solamente personas que pierden su laburo, sino también espacios que corren riesgo, que son vaciados. Y en este caso nos gustaría que le expliques a toda esta gente que no sabe de qué se trata el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, cómo funciona, cuáles son los riesgos de que se vaya vaciando. Sí. Y bueno, estamos en con despidos en toda la ciudad. El día viernes 29 nos anoticiamos de que hubo una bajada desde a nivel central, desde jefatura de gobierno, de que se den de baja el 30% más o menos de los monotributistas, que en la ciudad son miles y miles, porque es una forma de contratación muy común, obviamente de fraude laboral, no hace falta aclararlo. Y en el Consejo en particular se dieron de baja una cantidad que en un principio se dijo 200, nosotros, bueno, ejercimos distintos mecanismos de presión en esos días, se supone que terminaron siendo 90 y ahora tenemos alrededor de 40. O sea, como vos decías, cualquier fuente de trabajo que se pierde, más en este contexto, la verdad que es algo terrible para la vida de cualquier compañero y compañera, pero también se da la particularidad en el Consejo de los Derechos del Niño que se dio en áreas, o sea, son compañeros que cumplen funciones, por un lado, eso lo aclaramos porque pareciera, o las respuestas que se dieron desde el gobierno de las ciudades, que los contratos que se bajaban eran contratos políticos, de la reta, de cambio de gestión y qué sé yo, y la realidad es que no, eran contratos muy bajos, como vienen siendo los contratos, y de compañeros que cumplen funciones habituales. La particularidad que se da es que en el Consejo funcionan todas áreas de emergencia, o sea, el Consejo está para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay algunas áreas de emergencia, que es donde se produjeron principalmente los despidos, que es, por ahí la conocen, la línea 102, que le dicen la línea de los chicos. Es la línea y un dispositivo de emergencia alrededor de la línea, ¿no? Los operadores sociales que tienen que salir frente a un hecho grave, la guardia jurídica permanente, son servicios que funcionan las 24 horas. Bueno, de ahí se despidieron operadores sociales y telefónicos, después algunos de hogares de alojamiento de chicos, y estamos hablando de todas políticas que vienen siendo vaciadas a lo largo de 16 años del PRO en la ciudad. Vienen siendo vaciadas tanto porque falta personal siempre, o sea, siempre nosotros estamos en una permanente guardia mínima, le decimos siempre, cuando tenemos que garantizar, por ejemplo, una medida de fuerza, e intentamos garantizar guardias mínimas y es muy difícil porque vivimos en permanente guardia mínima, estamos hablando de 2-3 operadores para estar al cuidado de 30 chicos que tienen un montón de cuestiones delicadas. Y por otro lado, que vienen siendo tan bajos los salarios incluso de la planta que la gente se va, o sea, que la gente es formada, todo, y se termina yendo por otras opciones que quizás hasta por ahí el trabajo les gusta más el del Consejo, pero por una cuestión salarial. Entonces, la verdad es que lo que siempre planteamos hace muchos años es que las políticas de infancia en la ciudad están en emergencia. Bueno, ahora esta emergencia se profundiza y es muy grave. Es muy grave cuando, sobre todo, como mandato constitucional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de todo, la niñez debería ser prioritaria para el Estado. Romina, pensaba, recién vos decías que bueno, van 16 años del PRO como gobierno en la ciudad de Buenos Aires y bueno, ha habido un cambio de cara de Larreta a Jorge Macri y es en este contexto donde se empiezan a dar esta cantidad de despidos en diferentes espacios de la ciudad de Buenos Aires institucionales. ¿Piensan que hay alguna diferencia política entre uno y otro de los jefes de gobierno de estos tiempos o tiene algo que ver también con la línea del Estado Nacional con Milei a la cabeza? Sí, me parece que es más un clima de época, ¿no? Una derechización generalizada con esta propuesta del gobierno nacional que básicamente tiene que ver con un cambio profundo en el paradigma de nuestra sociedad, en la relación de cómo se vincula el Estado con la sociedad y en darle un lugar predominante al mercado y, digamos, con pocas características de humanidad, digamos, desde la caída brutal que estamos teniendo de ingresos, o sea, lo que redunda en un empobrecimiento total de la población y un Estado que va desapareciendo, que se va corriendo, que se va achicando y que se va privatizando. Entonces, más que por las características por ahí de Larreta, de Macri Jorge o de Macri Mauricio, pareciera que es una gestualidad política de Jorge Macri para con Milei. Sí. Porque ni siquiera en la ciudad, aparte de esto hay que decirlo, en la ciudad no hay ningún tipo de problema presupuestario. Claro. La ciudad sigue recaudando más que lo que es la inflación. Larreta, cuando se fue, dejó dicho que había un fondo anticíclico creado por él con el ahorro que tenía la ciudad, con la subejecución que hacen y con la recaudación que tienen. Es la ciudad de Buenos Aires es la que en mejores condiciones está de todo el país. Entonces, esto claramente es más una gestualidad hacia Milei, un encuadramiento del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, que una, entre comillas, necesidad, al menos desde el modelo de Estado que tienen ellos en la cabeza, ¿no? Claro. Eso nos parece que es bastante claro, no es un cambio de conducción, sino un cambio de época. Para quienes se acaban de sumar, estamos hablando con Romina Pichirilo. Ella es secretaria de comunicación de AT Capital y referenta del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sumándole a toda esta situación de despidos y de vaciamiento, hay una clarísima persecución más que nunca a los sindicatos también. Hay un riesgo grande ahí en el acompañar también a los compañeros y compañeras que están intentando sostener su puesto de laburo, porque hay una persecución constante. ¿Cómo se está viviendo esto? Sí, eso es terrible. Se asemeja mucho, la verdad, a lo que por lo menos los de mi edad leímos en los libros sobre la dictadura militar. Sí. Es claro que hay una intención, porque los que nos estamos parando de manos frente a este avance, en primer lugar, somos los sindicatos. Lo tomes como desde una necesidad corporativa de defensa de los derechos de los trabajadores, como también por una cuestión de posición política que tenemos con la democracia y con el modelo de país y de soberanía que queremos. Y, por ejemplo, el día de ayer llegaron notificaciones a los distintos sindicatos, el nuestro incluido, sobre multas que nos quiere hacer pagar Patricia Bullrich por las manifestaciones que se hicieron. Incluso algunas, la que nos llegó a nosotros, es por una manifestación que ni siquiera era con corte de calle, claro, que se realizó el 22 de diciembre en la vereda, porque nosotros también obviamente tenemos una medida de la realidad y de la el tipo de intervención que hacemos, y donde se hizo un operativo policial tremendamente excesivo, con el cual están gastando un montón de fondos con la nuestra, como dicen ellos, un montón de fondos de la ciudadanía, del Estado, que ahora quieren que lo pague el sindicato, y encima, además, lo hicieron ni siquiera habiendo un corte de calle. Y después, por otra parte, tenés eso a nivel superestructural, y por otra parte, por ejemplo, lo que nos está pasando en el Consejo es que uno de los despedidos es el delegado general del Consejo de los Derechos del Niño, que es monotributista, en una clara intención de que nos quedemos callados, bajemos la bandera y disciplinar a todos los laburantes, en este caso del Consejo, pero en términos generales. Bueno, ahí es claro que los sindicatos venimos sobreviviendo incluso hasta la dictadura militar, así que eso no va a suceder, pero bueno, el intento lo están haciendo. Y ahora se viene este 24 de enero el paro general, y bueno, no sé cuál es la situación de ATE, entiendo que estará siendo parte de ese paro. ¿Cómo vienen preparándose para esta fecha? Sí, venimos preparándonos, la verdad, con mucha ilusión, si se puede decir de alguna manera, porque, bueno, nos parece que está bueno, que es a tiempo, digamos, que es inédito que se haya tenido una reacción tan rápida desde el movimiento obrero organizado en todos estos años. y creemos que es una medida adecuada en respuesta a la avanzada que están dando desde el gobierno nacional con la ley ómnibus y el decreto. Así que tenemos muchas expectativas puestas en el paro, lo estamos trabajando, se nota mucho en las bases, por decirlo de alguna manera, digamos, en los compañeros y las compañeras y en la sociedad en general, que está habiendo una... que se está repensando, digamos, o una crítica sobre el voto a Milei, porque la gente que lo votó mayoritariamente esperaba otra cosa, no esperaba este ajuste brutal que se está generando, y nos parece que el paro y la movilización es una respuesta adecuada y a la altura de la circunstancia que estamos viviendo. Se está, digamos, encuadrando todo el mundo atrás de esta movilización y de este tipo de movimiento. Así que con mucho entusiasmo, yendo, preparándonos para el paro, porque digo, no hay nada peor que quedarse paralizado frente a estas situaciones. Lo mejor es estar en la calle pidiendo por lo que nos corresponde y peleando por lo que por los derechos que conseguimos durante todos estos años. Así que en esa estamos, como entendemos todos los laburantes. Totalmente. Romina, la última tiene que ver un poco una continuación de esto que decís. Sabemos que, y comentábamos al principio, que el Estado tiene esta modalidad de contratos de gente contratada y no en planta, que hace que sea mucho más fácil terminar con los contratos y despedir a la gente directamente. Hay una inestabilidad laboral y una precarización muy grande, y en este contexto de tanta incertidumbre, queremos saber cómo está el clima en los espacios de trabajo, también contraponiéndolo un poco con la organización y la fuerza que hay por parte de los laburantes, que creemos que se está viendo desde ese lugar una esperanza, porque la gente también está queriendo salir a la calle. Digo, ¿cómo ven estas dos caras del conflicto? Y bueno, como vos decías, la verdad, hay por un lado obviamente temor por los niveles de precariedad que se tienen en términos generales y porque los laburantes vivimos de nuestro trabajo y de nuestro salario, así que siempre hay que tener la cabeza muy puesta en que hay una cuestión defensiva en nuestras luchas, porque los compañeros no pueden perder el laburo, entonces siempre hay que pensar todo desde los mayores cuidados. Pero por otro lado se están generando lazos de solidaridad muy importantes. Nosotros lo vemos con los despidos, particularmente por ejemplo en nuestro sector, y con el despido del delegado general, y la realidad es que no te digo que otros sindicatos se están movilizando, pero sí que acercaron su solidaridad y que hay un rechazo y un repudio generalizado de los compañeros, tanto de los afiliados que apuestan a la construcción en ATE como de los que no. Eso se nota que se viene generando una empatía y una solidaridad entre los laburantes, así que entendemos que ese es el camino correcto y que es lo que viene pasando. Gracias, Romina, te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos atentos y atentas a lo que pase y a comunicar toda la situación desde este lugar también, ¿no? Pensando que los medios autogestivos, comunitarios, populares, alternativos, también tenemos una responsabilidad en un momento en el que muchísimos medios tradicionales están escondiendo gran parte de lo que sucede. Sí, tal cual. Nosotros les agradecemos, pues sabemos que son los canales que tenemos y que van a seguir estando en estos momentos tan brutales para poder también acercar nuestras posiciones y lo que está pasando desde nuestros espacios. Así que todo el agradecimiento de nuestra parte. Gracias a vos, abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Romina Pichirillo es con quien hablábamos. Ella es parte del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y es secretaria de Comunicación de ATE Capital. Bueno, es... un poco de todo este contexto del que veníamos intentando dar cuenta desde que arrancamos el programa y es una situación que parece va a seguir de esta manera, ¿no? Maldigo del alto cielo de Violeta Parra. la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será mi maldigo la cordillera de los Andes y de la costa? Maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asisto en quebranto. Maldigo. Mirá que para hablar de despidos y para este contexto tan difícil que se está viviendo a nivel nacional, podríamos haber intentado levantar un poquito con la música. Pero este tema es preciso igual, ¿eh? Bien, me gusta. A ver, vamos con eso. Expláyate un poco más. Escuchemos la letra. Nada más que eso. Listo. Subir el volumen, ¿eh? La Venus y la Araucaria, el trino de la canalla, el Cosmos y su planeta, la Tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, ahora sí, después de Violeta Parra, seguimos con este programa. Después de Violeta Parra y de las publicidades del gobierno de la ciudad, que no dicen nada de los despidos, che, las publicidades. Mira, lo único que hacen en este caso es, en este contexto de seguro crecimiento en los próximos meses, crecimiento exponencial de los casos de dengue, lo único que hacen es campañas de comunicación prácticamente, así que creo que claramente no van a hablar ni de los despidos, ni están muy lejos de hacerlo también, porque están aprovechando seguramente, como decíamos, este contexto nacional que tiene el foco puesto en la discusión de la ley ómnibus y del mega DNU de Javier Milei, que por supuesto no decimos que se corra el foco de ahí porque es gravísimo lo que está sucediendo, pero sí decimos está pasando mucho aquí en la Ciudad de Buenos Aires también. Y en este caso nos vamos a meter a hablar con dos compañeras de la línea 144 que fueron despedidas, como decíamos la semana pasada, hablando con gente de la línea 137 de Nación. Vamos a no decir sus nombres porque la situación está bastante complicada y también queremos proteger esas identidades y cuidarlas en esta situación tan tremenda que está viviendo. Les damos la bienvenida al aire de la Retaguardia. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, en principio, si quieren, cuéntenos cuál es la situación hoy con la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Martu, no sé si querés arrancar. Sí, quizás contextualizando un poco, bueno, somos recientes desvinculadas del gobierno de la ciudad, nosotras dos y una compañera más. Tenemos un contrato de locación que, para contextualizar un poco, es un contrato que donde sos monotributista y se renueva todos los años. O sea, ya el sistema de contratos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires está preparada para cuando quiera desvincular a la gente que quiera, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tenemos este tipo de contratación. Por otro lado, nuestros contratos se debían hace un tiempo en la Dirección General de la Mujer. Perdón, te interrumpo un segundo. Se escucha un poquito como un ruido de fondo. No sé si podés cambiar el micrófono. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí va mejor? Sí, a ver. Ahí me saqué el micrófono. Bueno, sí. Estaba diciendo que tenemos un contrato de locación con esas características. Y por otro lado, que estos contratos, que son los que dieron de baja o los que no renovaron de la línea 144, son contratos del año 2023, que éramos recientes contratadas. Nosotras con Agus entramos en septiembre y hay una compañera que entró en octubre, noviembre. Y, bueno, eran contratos que ya se debían, que por diferentes reclamos sindicales y luchas se pudieron conseguir, ¿no? Pero es la camada que hoy se está sacando. Siempre hubo dificultad en el personal para mantener la línea y antes de entrar nosotras, las compañeras eran muy pocas. Ahora se redujo un 10% del personal que vendrían a hacer estos tres contratos, porque en toda la línea somos 30 trabajadoras nada más, ¿sí? Para atender todos los llamados de capital. En este momento, con estas tres no renovaciones, digamos, la línea al turno tarde quedó con dos personas, todo el turno tarde dos personas para atender todos los llamados de violencia de género de capital, sumado al BOTI, que es lo mismo que hacemos por teléfono, pero vía chat, digamos. De hecho, ahora una compañera está de vacaciones, así que quienes, las mujeres que estén, y disidencias que estén en situación de violencia por motivos de género y quieran llamar en este momento, van a poder responder solo una persona. Para todos los llamados de capital. Eso lo quiero dejar bien claro porque quizás no se entiende la gravedad del asunto y el vaciamiento de las políticas públicas. Sumando un poco con lo que venías diciendo, totalmente, la realidad es que, como bien decía la compañera anterior, también sabemos que esto es parte de un recorte sistemático, ¿no? Que no es únicamente a la línea, sino que encima nos vamos enterando y de compañeros, de compañeras, hay de cultura, hay de música, hay de adicciones, hay adolescencias, hay de orquestas, hay choferes de discapacidad. Digo, estamos como en un contexto en donde ciudad, que como bien han dicho, la ciudad más rica del país, no le estaría faltando presupuesto para esto, es simplemente una decisión concreta política de no invertir en esto, digamos. Porque bueno, hay que decirlo, para ellos esto no es una inversión. Cuando, lamentablemente, este tipo de servicios tienen la característica de trabajar con población en que a veces le juega la vida este servicio. O sea, esa llamada, esa consulta, ese WhatsApp, esa ida al dispositivo territorial, a veces para estas personas es la diferencia entre vivir o no vivir, y, o vivir de qué manera, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante. ¿Qué tipo de vida quiere darle a la gente de la ciudad? Este sí. Tipo de vida, donde está sola, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Recordamos, bueno, que esta línea, la línea 144, es gratuita. Eso también es importante recordarlo. Y queremos que nos cuenten qué tipo de acompañamientos hacen ustedes desde la línea, digo, para dar cuenta, ¿no?, de la gravedad de este vaciamiento que de a poco están haciendo. Bueno, que parte un poco, yo cuando empecé a compartir... Ay, ¿querés hablar? No, dale. Parte de lo que hice, ¿no? Cuando uno empieza a visibilizar esta situación, pero no todo el mundo sabe qué es la línea, qué hace la línea, de quién depende, por qué es tan importante, ¿no? Entonces, parte de empezar a difundir fue empezar a explicar qué hacemos. Así que, bueno, está buenísima esta pregunta. La línea, encima, Ciudad fue pionera en la línea. O sea, la línea como línea 144 empezó a existir hace más o menos un poco más de 10 años, pero Ciudad ya tenía un 0800 mujer antes de la línea. O sea, Ciudad ya había tomado esta decisión de que esto era importante, pero pasaron los años y se fue olvidando de esa decisión. La línea está a las 24 horas, todos los días, a sábado, domingo, feriado, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde. Tenemos turnos justamente que van rotando, pero están todo el tiempo a las 24 horas de forma gratuita. Para todo capital, incluso a veces también saltan algunas de otras partes que también intentamos recepcionar. Brindamos orientación, acompañamiento, contención en el momento de crisis del llamado, que muchas veces efectivamente son momentos de mucha crisis, mucha angustia, mucho miedo. También está bueno saber que mucha gente no llama solamente a la persona en situación de violencia, de repente llama a una mamá, una abuela, un abuelo, un vecino que escuchó, que se quiere involucrar, que no sabe qué hacer. Digo, ¿no? Como este servicio también de uno capaz pensar que, bueno, solamente llama un tipo de persona. No, todos, o sea, todos, todas, todos accedemos a la línea de alguna manera cuando no sabemos qué hacer ante situaciones de violencia que encima parece que se van a seguir multiplicando más que disminuir. En este contexto, ¿no? También. Sí, por supuesto, también teniendo en cuenta que en momentos de crisis esas violencias se multiplican mucho más y que también desde lo simbólico y desde decisiones puntuales del nuevo gobierno entrante se está como empezando a correr el eje y se está dejando de hablar bastante o intentando volver a dejar de hablar de perspectiva de género, se están empezando a modificar leyes como la ley Micaela. Digo, hay una avanzada muy grande hacia estas herramientas que son tan importantes y que venían demostrando la importancia que tenían, más allá de que debería haber muchísimas más herramientas para combatir la violencia de género, ¿no? Sí, yo creo que además de atacar las políticas de género, es muy complejo todo lo que está pasando y se combina con un denigrar de alguna forma al empleado público, ¿no? Porque yo lo que quiero remarcar también acá, para que quede claro que nosotras laburábamos y laburábamos un montón, nadie le importó hacer que pasemos estadísticas o recabar qué era lo que hacíamos en la línea, sino que simplemente nos despidieron. Y eso es importante mencionarlo porque en los medios masivos de comunicación todo el tiempo se lleva un mensaje de los que trabajamos en el Estado somos vagos y que simplemente pagan con sus impuestos nuestro salario que no vale para nada. Y en realidad nosotras hacíamos un montón de laburo. Éramos 5, lamentablemente quedan 2 y de esas 2, eso que decía antes, una está de vacaciones. Trabajábamos a un ritmo bastante acelerado, recibíamos un montón de llamadas, no había mucho tiempo de descanso, además es una tarea que agota mucho porque es todo el tiempo estar buscando estrategias para afrontar situaciones de violencia de género, escuchando a personas en riesgo y en vulnerabilidad, entonces, quería remarcar eso. No solo es atacar las políticas de género, sino también al empleado estatal. Sí, comparto también esta como este mito o esta creencia esto de que son todos vagos, que somos un montón, que sobramos, que entramos por contacto de, porque primo, tío, abuelo, bueno, en nuestro caso, las 3 somos psicólogas, residimos en la Universidad de Buenos Aires, entramos por un currículum en una entrevista, fichábamos todos los días, tenemos registro de nuestro trabajo, coordinación nos ha apoyado, digamos, en que nuestro trabajo es importante que estemos ahí, digo, también como para sacar un poco de mito de estas cosas que circulan en la sociedad y hay que decirlo y es un hecho, ¿no? Sí, totalmente. Hace un ratito hablábamos con una compañera de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires también, donde también hubo despidos. Y hablábamos de la organización y particularmente del paro que se viene ahora el 24, el paro general. ¿Ustedes cómo vienen viendo eso? Ustedes y la gente que sigue laburando en la línea, no sé si siguen manteniendo contacto, pero me imagino que hay ahí un lazo, ¿no? Sí, desde ya que mantenemos contacto, la verdad que estamos hablando, buscando las mejores estrategias, porque también a nosotras como personas esto nos ha afectado al margen de trabajadoras, que es recontra, y del trabajo que nos importa y que nos gusta, que nos conmueve, digamos, al margen de eso, como personas nos cayó como un baldazo de agua fría, no era lo conversado, porque al mantener la misma gestión en Capital, uno por lo menos en mi caso creí falsamente que más o menos íbamos a seguir en la misma onda y de repente, bueno, acoplándose a Nación, bueno, hubo como otra lógica totalmente distinta. Entonces, a todas nos pegó como un baldazo de agua fría, estamos tratando de comunicarnos, de organizarnos, de pensar estrategias colectivas, que al final es lo que entendemos que quieren desmantelar y hay que luchar mucho por no rendirse, ¿no? El sálvese quien pueda, alejarse lo más que uno pueda de todo eso y unirse en la lucha colectiva. Y bueno, el 24 es parte de una gran lucha colectiva que estamos considerando como colectivo de trabajadoras acoplarnos, apoyar, porque bueno, nos afecta directamente por los despidos y por nuestra vida en general, ¿no? Como ciudadanos. Sí, Sí, el 24 vamos a ir y claramente solicitamos que vaya a quien quiera, que este DNU o la ley ómnibus a todos nos ataca de alguna manera, si es porque vas a comprar al chino o porque te despidieron del laburo, digamos, no hay nadie que se salve de estas medidas de ajuste que están queriendo avasallar al pueblo. Así que yo creo que lees un poquito de la ley ómnibus o del DNU y te das cuenta que un derecho tuyo está siendo quitado, así que esperemos que el 24 seamos un montón y veremos qué pasa. Pero sí, convocamos y vamos. Y en este sentido, bueno, Juli preguntaba por el tema de la conexión que ustedes sigan teniendo con quienes están laburando ahí en la línea 144. ¿Cuál fue la respuesta en un principio de sus compañeros, compañeras, teniendo en cuenta que, bueno, fue no solamente, como decíamos, despidos en la línea, sino también en otras áreas, sino también el momento, ¿no? Digo, previo a las fiestas, una situación realmente nefasta también en medio de la incertidumbre a nivel nacional, digo, una combinación de factores, y queremos saber cómo fue también el acompañamiento por parte de sus compañeros y compañeras, cómo fue que actuaron en un principio, también pensando en brindarle herramientas a otros sectores que puedan vivir el mismo ajuste a partir de ahora. Bueno, fue muy violento, ellos van siempre a lo simbólico. Nosotras estábamos en el último día laboral, el 29 de diciembre, nos llega un mail en medio de la jornada, a las 3 despedidas, o bueno, a las 3 que no nos iban a renovar el contrato. Eso nuestras compañeras, por suerte, nos están súper acompañando. También tienen temor, porque voy a contar un poco su situación también. Como había mencionado antes, los contratos de locación son anuales. Ellas están trabajando hoy en día, hace 12 días, sin tener su contrato. O sea, las personas que están trabajando ahora en la línea no saben si les van a pagar lo que están laburando, digamos. Todavía los contratos no están dados de alta, ellas no saben cuál es su situación. Y claramente están con este temor de 3 contratos que ya dijeron que no se van a renovar. No se sabe qué contratos se van a renovar y cuáles no. Entonces, estamos moviéndonos como colectivo de la línea y apuntando todas para un mismo lugar, que es ir en contra de esto que están queriendo establecer y hacer ruido con estos primeros contratos, que son estos 3, porque sabemos que vienen por más y que esto recién empieza. A 3 semanas de gobierno, despedir un 10% de los trabajadores me parece que es un mensaje que nos están tirando. Y algo tenemos que hacer al respecto, porque van a venir por todas, digamos. Nosotras creemos eso en el fondo, ¿no? Que el futuro es terminar con la línea. Lo cual es inconstitucional, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que tampoco en la Constitución es algo que los detiene. Sí, comparto, y llevando algún por ahí consejo, por así decirlo, a otros espacios, que esperamos que no reciban esta mala noticia, pero hay que estar preparados y preparadas también, es animarse a confiar en los compañeros y las compañeras. Y esto que hablábamos de no salvarse solo, ¿no? Como, digamos, todas tenemos miedo, todas tenemos incertidumbre, todas no sabemos muy bien qué hacer. Obviamente, como personas que trabajamos en género, sabemos que la política de género, digamos, un poco como decía Simone de Beauvoir, la referente francesa, ella decía, ¿no? Como ella lo decía hace como 100 años, ¿no? Bastará cualquier crisis política, económica, social, para que todos los derechos alcanzados por las mujeres y las diversidades sean cuestionados, avasallados, así que esto lo sabemos como trabajadoras, como personas comprometidas con el género, lo sabemos, sorprende por el momento, por el lugar, pero lo sabemos, y a pesar de la incertidumbre tratamos de acompañarnos y de tomar decisiones colectivas, cuidando a todas, o lo más que podamos, cuidándonos, pero teniendo algún tipo de planteo contundente con respecto a necesitar respuestas. Por supuesto. Bueno, gracias por contarnos, bueno, este panorama, esta situación. La verdad que, bueno, como siempre, intentamos dar cuenta no solamente de lo que significa para un laburante, una laburante, perder su puesto de trabajo, sino en este caso también lo que significa que peligre una herramienta gratuita como la línea 144, porque, bueno, es una herramienta para un montón de víctimas de violencia de género. Intentan, también es algo que intentan tumbar nuevamente esa lógica de que la violencia no tiene género, ignorando completamente lo que significa violencia de género, ¿no? Digo, es gravísimo desde lo simbólico y es gravísimo también que no solamente se pierdan puestos de trabajo, sino que peligren herramientas tan importantes como esta. Así que, bueno, estaremos aquí atentos, atentas y, y cuando necesiten seguir comunicando la situación, ojalá que con buenas noticias, la verdad que es lo que esperamos siempre, pero estaremos con los micrófonos abiertos aquí para recibirlas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio y por hacer visible esto, que quizá muchos medios no lo están haciendo. Así que bueno, les mandamos un abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos hablado con dos de las trabajadoras despedidas de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires, la línea que atiende a víctimas de violencia de género. Y que, bueno, como decían, no es, como decían ellas, no es solamente despidos, sino es un vaciamiento silencioso, uh-huh, seguramente en este caso del gobierno porteño de Jorge Macri. Bueno, el apellido avisaba, ¿no? Un poco. Y pero se ve que la gente de la ciudad le encanta Macri, no sé qué les pasa. Bueno, tener presupuesto también, tener tanto presupuesto también permite dibujar algunas cosas y poner lindas algunas esquinas, ¿no? Uh-huh. Algunos barrios que se han puesto muy lindos con canteros de cemento y plantas de mentira, en el mejor de los casos plantas de verdad, o metrobuses que a veces, hay que decir, a veces funcionan bien. Uh-huh. Hay algunos que los laburantes y las laburantes reconocen y han reconocido como buenos. Pienso en el de 9 de julio, pienso en el de Juan B. Justo, otros completamente inútiles como el de Avenida Alberdi y Avenida Directorio, en los barrios, en la Comuna 9, aquí cerquita. Pero bueno, ¿qué presupuestazo deben haber inflado ahí para construir ese metrobús? ¿Qué es lo que efectivamente a la gente, a los y las votantes de la ciudad, es lo que les atrae, ¿no? Con lo que empatizan, no puntualmente con los despidos, no puntualmente con las herramientas que buscan pelearle, ¿no?, a la violencia de género. Así que es tremendo. Te necesito que me expliques, sí, cómo llegamos a cerrar el programa de esta manera, porque realmente, pensando en contexto, no me cuadra esto. Oh, le pedimos disculpas a la gente con la que estuvimos hablando hoy. Que nada, está pasando una situación tremenda como haber sido despedida. Y yo quiero decir que para mí es un día de festejo, de alguna manera. Porque finalmente, y después de 3 programas hablando de esto, porque hace 3 programas venimos hablando. Che, mañana salen las entradas de Floricienta, te dije un día, yo feliz, chocho. Al otro viernes te dije, no pude sacar entradas. Y ayer, finalmente, saqué mis entradas para ver a Floricienta, así que el 23 de octubre estaré. Chao, chulito, esos ojitos, chavazo mío, de nadie más. Chao, chulito, ay, qué bonito, el dueño de mi corazón será. Bueno, nos vamos con Florencia Bertotti, con Floricienta y su banda. Vamos, Floricienta. Y con una canción que además se llama Chaval Chulito. Yo estoy, ¿qué será eso, no?, completamente desconcertado. Avante, Floricienta, loco, feliz fin de semana para todos. Gracias por estar del otro lado. Esto se está muteado en Radio La Retaguardia. Mandamos enormes cariños a la Plaza de Mayo, que hoy cumple 99 años Mirta Baravalle. Y bueno, todos los jueves están allí las madres dando las vueltas, las rondas, y hoy queremos homenajear de alguna manera también a Mirta. En nuestras redes ahí hay unas palabras de cariño para ella, y siempre, ¿no?, acá en La Retaguardia con las madres. Sí, Mirta Baravalle, de la línea de madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, también referenta de abuelas. Uh-huh. Gigante, ¿no? 99 años y allí todavía recontra bancando esta lucha que tenemos que seguir acompañando, más en este contexto de tanto negacionismo y reivindicación de la dictadura, ¿no? Con este gobierno que ha asumido. Bueno, lograste levantar un poquito, mira, ¿sí?, hay que decirlo. Bueno, chau. Aguante.